Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Hoy es martes 24 de septiembre del 2019 y les traemos la siguiente información. En el bloque de Rompiendo Fronteras vamos a iniciar con el discurso de Greta Thunberg que dio hace unos días en la ONU y que bueno, pues un discurso muy fuerte contra el capitalismo global que está generando esta crisis climática contra la cual han llamado a realizar una huelga global el próximo 27 de septiembre. Les tenemos información en unos momentos. También tenemos información de Tayuy TV, un proyecto independiente de comunicación en Haití, quien nos reporta acerca del caos en el Senado de Haití, deja al menos 2 heridos, nos comparten esta nota. Y desde Ecuador, defensa del territorio, el caso Sarayacu contra el Estado ecuatoriano, nos comparten un audio nuestras compañeras y compañeros de la CONFENAIE, que bueno, pues han estado muy movilizados y aparte trabajando mucho esta área de la comunicación allá en Ecuador. Y bueno, pues ellos nos han traído bastante información en torno a la defensa del río Piautua, entre muchos otros. Y bueno, les vamos a tener esta breve informe, que bueno, un extracto del informe que nos comparten en torno al caso Sarayacu contra el Estado ecuatoriano. También vamos a tener una nota que bueno, ya tiene unas pocas semanas, pero la consideramos importante y se nos fue ahí traspapelando. Richard Stallman renunció como presidente de la Fundación ACT, o esta organización dedicada a la promoción del software libre, y bueno, pues hay todo un debate y chismerío en torno a esta decisión de Richard Stallman, quien bueno, pues ahí ha hecho declaraciones un poquito pues apoyando a un personaje que está acusado de ser un poco misógino. De hecho, se refirió a temas en torno a una posible violación sexual a una menor de edad. Y bueno, vamos a comentarlo en la nota, los invitamos a que se queden para que la escuchen completa. Pero una situación bastante fuerte que bueno, pues generó una crisis dentro de estas estructuras autónomas del software libre. Les traeremos información. También tenemos información de los Estados Unidos, donde nuestros compañeros de Voices and Movement nos informan acerca de los presos políticos y la defensa de la tierra que se está haciendo en Standing Rock. Represión y apoyo a los presos, nos comparte Avispa Media y bueno, también Voices and Movement. También les traemos información acerca de la lucha por la libertad de expresión, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo. Aunque esto radica un poquito en Ecuador, ya que ahí fue donde fue detenido este personaje llamado Olavini, quien es compañero y amigo de Julian Assange, y tras el hecho de que el Estado ecuatoriano decidió quitarle el asilo político, pues también Olavini fue uno de los encarcelados y reprimidos en esta primera acción represiva por parte del Estado ecuatoriano en contra de este compa llamado Olavini, y que pues él estaba también siendo acusado, queriendo ser acusado de ser un hacker contra el gobierno ecuatoriano. Y bueno, pues él en un comunicado que saca en Prensa Latina nos dice que solo identificó problemas en sistemas de en Ecuador. Y bueno, pues una nota bastante interesante que nos habla cómo la justicia es dispareja en términos de la defensa de nuestra privacidad y los derechos digitales. También vamos a tener una nota de Radio Temblor, el colectivo Voces Ecológicas de Panamá, quienes nos comparten el artículo El Canal de Panamá en la Geopolítica Mundial, un texto breve pero bastante importante de lo que está pasando con este megaproyecto que tiene partido a Panamá ya desde hace muchos años, y bueno, incluyendo América Latina, y que ahora se quieren proyectar más de esos proyectos en nuestro continente. También vamos a tener información de Francia, donde más de 150 manifestantes fueron detenidos en París en una nueva protesta de los chalecos amarillos, esta movilización espontánea que ya pues va a cumplir varios meses activa y movilizándose. Y bueno, pues aunque si bien los medios comerciales ya no han hecho noticia de ello, bueno, pues creemos importante rescatar qué está pasando también allá en Francia. Y ya en las notas desde el ombligo del monstruo les vamos a compartir la siguiente información. Se cumplen 5 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa este próximo 26 de septiembre. Y pues los resultados han sido realmente pocos o nulos, ya que la demanda central es la aparición con vida de estos 43 jóvenes. Y bueno, pues verdad y justicia ha sido esta síntesis de las demandas de los padres, madres, compañeros y amigos de estos 43 estudiantes normalistas. Y bueno, pues lo que ha pasado en los últimos 5 años y también en esta última administración, pues ha sido que han liberado a policías implicados, se han retrasado las pesquisas y las indagaciones al ejército, contra el ejército mexicano. Y en el estado de Guerrero se mantiene un narcoestado quien controla y define el destino de, pues, no solamente ese territorio, sino también de sus pobladores, tristemente. Y bueno, también vamos a tener información acerca de la huelga de hambre de Miguel Peralta. Esto, bueno, pues ya lo habíamos comentado en la edición anterior. Ya han pasado 4 días de que inició esta huelga de hambre y de silencio. Y bueno, pues hay toda una campaña para exigir su libertad. Les vamos a estar compartiendo esta información. También vamos a tener información, una nota de Avispa Media, que como siempre nos comparte artículos de investigación, y en este caso nos trae una nota que se titula "Se intensifica hostigamiento hacia los pueblos indígenas en el sur de México". Y bueno, pues ellos han estado documentando bastante el caso de Chiapas, Oaxaca, estas zonas donde se ha centrado la militarización y también la represión en contra del movimiento indígena. También les traemos una nota de Radio Zapote, quienes nos comparten una carta de reflexión que se titula "Sobre la renuncia de Pedro Salmerón". Y bueno, aquí nosotros le hemos subtitulado "La derecha en el poder". Y bueno, pues esto fue una nota que salió en torno al cambio de director del Instituto Nacional de la Revolución Mexicana, Instituto Mexicano o algo así, ahorita les vamos a decir bien el nombre. Y bueno, pues era un personaje que parece está más ligado a grupos conservadores y de derecha que alguien que podría reivindicar esta idea de la Revolución Mexicana. Y bueno, muy en la lógica también de querer ocultar lo que ha sido la Guerra Fría, la Guerra Sucia acá en México. También vamos a tener información, comunicado de denuncia sobre la situación delicada que estamos pasando en Huajuapan con respecto a la radio comunitaria Ñudí. Una denuncia que nos comparten pues compañeras y compañeros libertarios que participaban en esa radio y que han sido despojados de una manera súper sucia y chacal ahí por parte de grupos morenistas que tristemente pues se sienten dueños, ¿no?, de las cosas, y han despojado a estos otros grupos que pues son críticos al poder y que han sido siempre grupos honestos, y que de hecho nace por ellos este proyecto de Ñudí, que de hecho también fue como una crítica fraterna, crítica constructiva que se le hizo a Ñusabi, para intentar generar otra radio a partir también de proyectos autonomistas. Sin embargo, bueno, pues ha sido la situación muy contraria debido ahí a personajes siniestros que nos vamos a estar platicando en un ratito más. También vamos a tener información de Morelos, donde se cumplen 7 meses del asesinato de Samir Flores Soberanes, defensor del territorio, defensor de derechos humanos y también comunicador radiasta, que fue asesinado unos días antes de que se hiciera esta mal llamada consulta popular o consulta a la gente de esa zona en torno a la termoeléctrica y el proyecto integral Morelos. Y bueno, la Fiscalía General del Estado no ha avanzado en el caso de Samir Flores, señalan activistas, a 7 meses de este crimen que sigue impune. También vamos a tener información, una nota que nos comparte el pronunciamiento del Encuentro Nacional de Mujeres por la Defensa del Territorio frente al extractivismo, "La lucha es por la vida", hashtag firman en este pronunciamiento. Y bueno, es una nota que nos comparte Otros Mundos Chiapas en torno a este encuentro que tuvieron varias compañeras a nivel nacional en torno a la defensa del territorio frente al extractivismo. Y bueno, pues ya nada más para la agenda, el 23 de septiembre, es decir, ayer, se conmemoró un año más también del levantamiento de guerrilleros en México contra el cuartel Madera. Muchos, bueno, lamentablemente ya cada vez menos personas recordarán tal vez que pues una epopeya, uno de los episodios de la Revolución Cubana, previa a este levantamiento con el Che Guevara y todo este cotorreo, fue el asalto al cuartel Moncada, y que fue que un grupo también de guerrilleros, la mayoría jóvenes, decidieron lanzarse contra un cuartel militar para intentar quitarles las armas y empezar una lucha para derrocar el gobierno. Algo que terminó pues en una tragedia, porque fueron sofocada esta rebelión, muchas personas fueron muertas, y de ahí sale hasta este también mítico libro titulado La historia me absolverá, de Fidel Castro, muy bueno, recomendable. Bueno, pues esto cundió en toda América Latina y en el mundo, y en el caso de México, una de las primeras experiencias se dio el 23 de septiembre de 1954 en el cuartel Madera, donde también un grupo de pues la mayoría jóvenes, encabezados ahí por maestros rurales, por jóvenes estudiantes, deciden lanzarse a tomar por asalto el cuartel Madera, un cuartel militar, y donde también es tristemente sofocada esta rebelión. Pero bueno, pues muchos lo marcan como el inicio de la lucha guerrillera contemporánea acá en México. Y bueno, pues está esta fecha en la agenda del noticiero. También el 26 de septiembre, como ya lo comentamos, 5 años de la desaparición forzada de nuestros 43 hermanos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y que bueno, pues van a haber una jornada global de movilizaciones, no solamente en México, no solamente en el estado de Guerrero, en la Ciudad de México, sino en todo el mundo. Pues está nuevamente convocando a intensificar estas movilizaciones. De hecho, hoy que se está cerrando esta editorial, estas notas de esta edición del día 24 en la mañana, el día 23 pues hubo movilizaciones en el cuartel de Iguala, y los jóvenes normalistas pues decidieron elevar un poquito el nivel de protesta ante pues muchas de estas anomalías que no han dado con los resultados ni las pesquisas suficientes para dar con la verdad y justicia que están demandando los padres, madres de estos 43 jóvenes normalistas que están desaparecidos por el Estado. Y bueno, pues sin más, vámonos con un corte informativo. Estás escuchando Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, un proyecto independiente de los medios libres para compilar notas, compilar información de lo que están haciendo comunicadoras y comunicadores de abajo, desde los movimientos sociales, haciendo proyectos muy al margen de los medios de paga, en fin, todo un ejército de soñadores, diríamos, ahí abusando de las palabras, de gente de muchos tipos, personas que son muy profesionales haciendo periodismo, personas que apenas están empezando pero que quieren romper este cerco informativo y que se ven en la necesidad hasta de construir estos mecanismos de comunicación muy a contracorriente, muy a contrahistoria, en medio de una sociedad mediatizada, desinformada, aunque bueno, sabemos que hay esta polémica sobre la palabra desinformémonos. Un saludo a nuestras compañeras y compañeros de ese portal informativo, o desinformativo, como también dirían ellos, pero bueno, ahí está el debate. Pero el chiste es que pues hay que seguir rompiendo el cerco, hay que seguir haciendo medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Comuniquémonos, que es la forma en que nos enlazamos unos a otras, otros, otroas. Y bueno, pues sin más por el momento, vámonos con un corte musical y regresamos de lleno a las noticias.

jovencita de 16 años, en verdad impacta, y por eso se entiende el por qué está encabezando uno de los movimientos globales más importantes de estas últimas eras, y que está poniendo en debate algo fundamental, la propia civilización humana. Y ella dijo lo siguiente frente a estos políticos miserables del mundo entero. Your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable, and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Thank you. Todo está mal. Yo no debería estar aquí. Debería de estar en la escuela del otro lado del océano. Sin embargo, vienen a mí en busca de esperanza. ¿Cómo se atreven? Ustedes se han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras vacías. Y sin embargo, yo soy una de las afortunadas. La gente está sufriendo. La gente está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando, estamos en el inicio de una extinción masiva y lo único de lo que ustedes pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas sobre crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? Por más de 30 años la ciencia ha sido más clara que el agua. ¿Cómo se atreven a seguir mirando para otro lado y venir aquí a decir que están haciendo lo suficiente cuando las políticas y soluciones requeridas no están a la vista por ninguna parte? Ustedes dicen que nos escuchan y que entienden la urgencia, pero sin importar cuán triste o enojada esté, no quiero creerles eso, porque si ustedes entendieran completamente la situación y aún así estuvieran rehusándose a actuar, ustedes serían malignos y me rehúso a creer eso. La idea común de reducir nuestras emisiones a la mitad en 10 años solo nos da un 50% de probabilidades de permanecer por debajo de un aumento promedio de la temperatura global 1.5 grados centígrados, así como del riesgo de detonar reacciones en cadena irreversibles y más allá del control humano. Tal vez 50% esté bien para ustedes, pero esas cifras no incluyen los puntos de inflexión, la mayoría de los ciclos de retroalimentación, el calentamiento adicional escondido en la tóxica contaminación del aire, ni los aspectos de justicia y equidad. También dependen de que mi generación y la de mis hijos succionen del aire decenas de billones de toneladas de su dióxido de carbono, con tecnologías que apenas y existen, así que 50% de riesgo simplemente no es aceptable para nosotros, que tendremos que vivir con las consecuencias. Al 1 de enero del 2018, para tener un 67% de probabilidades de permanecer bajo 1.5 grados centígrados de aumento en la temperatura global, la mejor oportunidad que nos da el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el mundo solo podía emitir 420 gigatoneladas de dióxido de carbono. Hoy esa cifra ha disminuido a menos de 350 gigatoneladas. ¿Cómo se atreven a pretender que esto puede ser solucionado con soluciones comunes y técnicas? Bajo los niveles de emisiones de hoy, el presupuesto restante de CO2 estará totalmente agotado en menos de 8 años y medio. Hoy no se presentarán aquí soluciones o planes en línea con estas cifras, porque estos números son demasiado incómodos y ustedes aún no son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Ustedes nos están fallando, pero los jóvenes estamos empezando a entender su traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes, y si eligen fallarnos, yo digo que nunca los perdonaremos. No dejaremos que se salgan con la suya en esto. Aquí y ahora, mismo es donde trazamos la línea. El mundo está despertando y el cambio está en camino, les guste o no. Y bueno, pues eso fue el discurso de Greta Thunberg, en una cara pues indignada, molesta, a punto entre del llanto, pero de este llanto no de tristeza, sino de rabia. Y bueno, pues sin duda compartimos con Greta Thunberg, esta jovencita que viajó hasta en barco, de hecho, para no sumarse a esta contaminación de los aviones, pues intentando también poner aunque sea un poco de ejemplo en su actuar. Y bueno, pues ahí está esta primera noticia de Noticias de Abajo. Vámonos con más información. Y bueno, y estar atentos el próximo 27, huelga global contra la crisis climática. Ahora vamos con una nota a Haití. Poca información nos llega de Haití, un país, un pequeño país, la mitad de una isla que ha sufrido durante mucho tiempo. Ellos tienen en su haber histórico pues la importancia de haber sido uno de los primeros países en América Latina en liberarse de la esclavitud. Un pequeño país, insistimos, una isla, una mitad de una isla que ha sido duramente golpeado por gobiernos súper corruptos, nefastos, por las intervenciones militares extranjeras. Y también, pues, por sismos, que, bueno, hay todo un debate de si fueron provocados o no, pero una situación muy lamentable la que vive la situación de Haití. Prensa Latina y tayutv.org nos comparten esta nota del 23 de septiembre. Caos en el Senado de Haití deja al menos 2 heridos. Al menos 2 personas resultaron heridas hoy en el Senado de Haití en medio del caos de activistas y parlamentarios para impedir la ratificación del primer ministro Fritz William Mitchell. Un fotorreportero de Associated Press y un agente de seguridad de la sede legislativa recibieron un disparo este lunes, presuntamente a manos del senador Ralph Fetiere, confirmó la radio local. La sesión programada debía legitimar a Michel frente al Ejecutivo 6 meses después de la destitución de Jean-Henri Saint por los diputados. Pese a que la convocatoria del presidente de la Cámara Alta, Karl Murat Katabe, establecía que solo los periodistas acreditados podían acceder a la sede, este lunes ocurrió. El 11 de septiembre pasado, activistas políticos de la oposición entraron al Senado. Katabe criticó en los medios locales la acción de la policía de impedir que matones invitados por los senadores opositores violentaran la entrada del Parlamento para frustrar la validación del gobierno. Este es el segundo intento de ratificar el gabinete encabezado por Mitchell y el cuarto de establecer un ejecutivo legítimo. Las asambleas anteriores también recibieron el boicot de los legisladores opositores. Tras el caos en el Senado, activistas y otros manifestantes abandonaron el Parlamento y recorren las principales arterias de la ciudad con gritos de abajo, Jovenel, Moisés. También instalaron barricadas en algunas intersecciones y se reportan lanzamientos de piedras a vehículos. Y bueno, pues la asamblea tiene lugar tras intensas jornadas de protestas contra la escasez de combustible que la semana pasada sacudió este país. Y bueno, pues una situación lamentable la que vive Haití y vamos a estar atentos a lo que suceda. Y bueno, pues ahora con este portal de tayuitv.org. Vamos con más información. Y bueno, ahora vamos con una nota de Richard Stallman. Una nota compleja, la verdad. Pues como ustedes saben, Noticias de Abajo también promueve esta idea del software libre. Y esencialmente es, así como se plantea la autonomía y la libertad haciendo radio, haciendo medios de comunicación, pues también así se plantea la libertad y la autonomía cuando ocupamos nuestras computadoras, nuestras tabletas, nuestros móviles. Y en torno a ello se ha desarrollado un movimiento que se le llama de software libre o el free software, entre muchos otros, ¿no? El proyecto de Linux o GNU, entre otros, que es la computación y la tecnología de manera autónoma, de manera federada y horizontal. Y una de las cabezas visibles de esta filosofía ha sido Richard Stallman, ya durante muchos años, quien es el presidente también de la Fundación del Software Libre o Free Software Foundation. Hace pocos días Richard Stallman dio a conocer su posición de renunciar a su cargo de la fundación y junta directiva de esta organización, con lo cual la fundación ha comenzado el proceso de encontrar un nuevo presidente. La decisión se tomó en respuesta a las críticas de los comentarios de Stallman, señalados como indignos del líder del movimiento STR. Esto surgió a partir de una serie de comentarios descuidados en la lista de correo de Meet Xail en el proceso de discutir la participación de los empleados del Meet en el caso de Jeffrey Epstein. Varias comunidades pidieron a Stallman que dejara de administrar el fondo CPO y expresaron su intención de cortar su relación con el fondo. Stallman está acusado de echar la culpa a las víctimas menores de edad después de que habló en defensa de Marvin Minsky, mencionado por una de las víctimas entre las que se le ordenó que tuviera relaciones sexuales. Stallman entró en un debate sobre la definición de los conceptos de violencia sexual y si se aplican a Minsky. También sugirió que las víctimas se involucraran voluntariamente en la prostitución. En una nota, Stallman también mencionó que violar a alguien que aún no tiene 18 años no es menos desagradable que alguien que ya tiene 18 años. En la discusión inicial, Stallman señaló lo absurdo de que el grado de culpa en la violación depende del país y de lo intrascendente de las diferencias de edad. Más tarde, después de una resonancia en la prensa, Stallman también escribió que en sus declaraciones anteriores estaba equivocado y que los contactos sexuales entre adultos y menores, incluso con el consentimiento del menor, son inaceptables. También explicó que fue malentendido y no defendió a Epstein, sino que se refirió a él como un violador en serie que merecía ser enviado a prisión. Stallman solo cuestionó la gravedad de la culpa de Marvin Minsky, quien podría no haber sabido sobre la coerción de las víctimas, pero la explicación no ayudó y la declaración se convirtió en una especie de punto de no retorno. Neil McGovern, director ejecutivo de Fundación Genome, envió una carta a Free Software Foundation pidiendo que finalizara su membresía. Según Neil, uno de los objetivos estratégicos de la Fundación Genome es ser una comunidad ejemplar con respecto a la diversidad e integración de los diferentes miembros de la sociedad, lo cual es incompatible con mantener la asociación con Free Software Foundation y el proyecto GNU bajo el actual líder de Stallman. Neil argumenta que en esta situación lo mejor que puede hacer Stallman para el mundo del software libre es alejarse de la administración de FSF y de GNU y dejar que otros continúen. Si esto no sucede pronto, romperá la relación histórica entre Genome y GNU y puede ser la única salida. Software Freedom Conservancy publicó una peleación similar que dijo que, dado los comentarios reprensibles anteriores de Stallman, sus declaraciones forman un comportamiento ajeno a los objetivos del movimiento de software libre. Y bueno, pues una situación que, insisto, ha generado todo un debate. Matthew Garrett, un conocido desarrollador del kernel de Linux y uno de los directores de Free Software Foundation, que en un momento recibió un premio de Open Source Foundation por su contribución al desarrollo del software libre, planteó en su blog el tema de la descentralización de la comunidad de desarrolladores de software de código abierto. El software libre no se limita a tareas puramente técnicas y también se refiere a cuestiones políticas centradas en la libertad del usuario. Cuando una comunidad se construye alrededor de un líder, su comportamiento y creencias afectan directamente el logro de los objetivos políticos por parte del proyecto. En el caso de Stallman, su actividad solo asusta a los aliados y no es apropiado para él seguir siendo la cara de la comunidad. Y bueno, pues una situación lamentable y fuerte la que se está dando. Y bueno, pues también, pues Stallman, pues está mal. Pues no estuvo bien estos comentarios, la verdad, aunque después se haya intentado retractar, pero bueno, pues está mal, ¿no? Y en medio de toda esta dinámica en que nuestras compañeras están pidiendo, pues, mayor respeto, mayor apoyo a toda esta, pues, machismo, ¿no? Y este patriarcalismo que existe en nuestra sociedad, creo que estos comentarios ahorita no están muy de más y muy, muy mal. Y bueno, pues, Stallman, lástima, y bueno, pues, nos vemos de Free Software Foundation. Y bueno, vámonos con más información, y esto lo leímos de ubunlog.com. Ahí pueden encontrar esta nota que se llama Richard Stallman renunció como presidente de la Fundación ACT. Vámonos con más notas, y ahora vamos hasta Estados Unidos, donde avispa.org nos comparte la siguiente nota. Y bueno, pues estos compañeras... nos comparten lo que está pasando en Standing Rock. Muchos de ustedes recordarán este movimiento de Standing Rock allá en los Estados Unidos, donde pues movimientos en defensa del territorio, muchos de ellos de corte indígena, ¿no? Allá del movimiento nativo americano, pues se dieron cita en torno a la defensa de un territorio para impedir que pasara por ahí un gasoducto, un pipeline, como se dice en inglés, tubos para transportar el saqueo que le hacen a, a nuestros territorios. Y bueno, pues eso generó una movilización muy fuerte de nuestras compañeras y compañeros, y también, pues sin duda, la represión de este gobierno estadounidense. Y bueno, pues Voices and Movement y Avispa Media nos comparten: Standing Rock, represión y apoyo a los presos. Una traducción de Hexentanzplatz. La insurrecta publicación anarquista Anatema entrevista a dos protectores del agua activos en Standing Rock acerca de la represión y del apoyo a presos políticos. La persecución y el encarcelamiento de los defensores de la tierra en Standing Rock continúa hasta nuestros días. Esta entrevista proporciona algunos antecedentes de esta lucha, así como una actualización sobre cómo apoyar a los presos. Y pregunta Anatema: ¿qué es Standing Rock y qué condujo al encarcelamiento de algunas personas? Standing Rock es la reserva de la nación soberana de Hunkpapa y Yanktonk Lakota en Dakota del Norte, donde Dakota Access Pipeline, DAPL, planeó construir ilegalmente un gasoducto debajo del suministro de agua del río Missouri, Ohio, de la reserva Standing Rock, destruyendo lugares sagrados ancestrales, así como zonas de entierro. Los campamentos de resistencia NODAPL comenzaron en la primavera del 2016 y en verano se solidarizaron más de 700 tribus indígenas y aliados. El 27 de octubre del 2016, cuando el Charity Camp recibió un número cada vez mayor de protectores del agua en la carretera 1806 para bloquear el camino hacia el oleoducto, varios estados enviaron policía militarizada para atacar ilegalmente nuestro campamento. Los incendios temporales que se encendieron como barricadas en la carretera 1806 y el puente 134 para detener la afluencia de la policía resultaron en el encarcelamiento político de cinco protectores del agua: James Angry Beard White, Michael Rattler, Marcus Michael Littlefather Girón y Dion Ortiz. Red Fawn Filitz recibió cargos de la redada debido a que fue atacado por un informante del FBI. Solo Red Fawn y Littlefather fueron arrestados durante la redada. La mayoría de los cargos federales se otorgaron a principios del invierno del 2017. Y pregunta Anatema: Standing Rock parecía arraigado en las redes indígenas y de la lucha por la tierra. ¿Cómo influyó eso en el enfoque de la gente hacia la lucha y la represión? Esa visión ha sido parte de mi gente desde antes del primer hombre al que encontramos perdido en el mar. La descolonización para mí ocurrió cuando me enteré de que mi gente no es un grupo de salvajes, cuando volví a mis raíces y aprendí a proteger a las personas, incluso a las que no tienen voz, como las de cuatro patas, las aladas y muchas otras. Aprendí que todos estamos relacionados y trato a todos como si fuéramos una misma familia. Es innegable para mí que este es el continuo de más de 500 años de colonización y desplazamiento de naciones indígenas soberanas. El país fue fundado sobre la base de campamentos de presos y ahora llamadas reservas. La resistencia activa al genocidio siempre ha resultado el encarcelamiento y muertes indígenas. El ecocidio es una faceta del genocidio. Con la formación de Estados Unidos se profanaron sitios ancestrales y se destruyó el ecosistema para la extracción de recursos, en parte también para acabar con las naciones nativas. Ahora algunos indígenas no solo viven en reservas, campos de presos, sino que están encarcelados en prisiones federales y estatales por exigir su soberanía, sus ceremonias y sus sitios ancestrales. Además, cualquier persona indígena encerrada tiene un trauma ancestral con respecto al encarcelamiento que otros presos no tienen. La resistencia activa al continuo del genocidio y la violencia sancionada por el Estado resultó en el encarcelamiento político de mi familia. En lo que todos somos nativos, la impunidad corporativa se ha convertido en violencia autorizada por el Estado y continúa destruyendo la tierra y el agua para promover la agenda de extracción de recursos. Influyó en nuestra lucha porque sabíamos que los antepasados estaban con nosotros. La oración sería una resistencia proactiva, no un mero sentimiento, y el conocimiento tradicional de las naciones nativas sabía que era un continuo de resistencia al colonialismo de los colonos. Y bueno, es un texto más extenso, vamos a cortarlo, pero claro que los invitamos a que lo conozcan en voicesandmovement.org o avispa.org. Ahí podrán encontrar esta entrevista que le hacen a estos dos compañeros. Y terminan con estas dos preguntas: ¿cuáles fueron los sentimientos predominantes en Standing Rock en torno a la represión, las acciones criminalizadas y la lucha con el Estado? ¿Cómo se desarrollaron las tensiones entre las diferentes actitudes sobre estas cosas? Algunas veces la tensión que ocurrió en el campamento se debió a no poder defender el derecho al agua potable. Cuando no todos estaban haciendo acciones durante el invierno, la ira que había en ellos tendía a manifestarse hacia otros dentro del campamento. Y no era bueno para la moral. Al igual que en relación con muchos de nuestros tratados, la gente del dinero no ve más que ganancias para sí mismos y les paga el gobierno para que mire hacia otro lado mientras se salen con la suya. Al construir una porquería para inundar nuestras tierras y así poner una tubería en nuestra vía al agua, no querían poner en peligro a la gente de Bixmar y Mandamal como pasó con la tubería de acceso de Dakota, pero lo hicieron. Nuestra gente ha estado luchando por este tipo de opresión desde que firmamos sus tratados y los únicos que rompen los tratados son las personas del gobierno. La juventud quería que el campamento fuera pacífico y que permaneciera en oración. Hubo colectividades que honraron ese deseo y mantuvieron nuestro lugar de manera pacífica. Creo que eso es lo que más asustó a los federales, que podemos mantener la calma frente a los daños corporales. Siendo un veterano yo mismo y un bailarín del sol, mi responsabilidad es con la gente, no con ser un pirata del gobierno. Muchos veteranos se presentaron para llevarnos a la plataforma de perforación y en el último minuto nos alejaron por desacuerdos en el campamento. ¿Los veteranos se pondrán de pie nuevamente? No lo sé, pero si son nuestros aliados, espero que continúen cumpliendo con su juramento. Y continúa esta entrevista y terminan con una última pregunta que dice: ¿cómo se puede apoyar a quienes están aún encarcelados? Somos parte del Comité Federal de Apoyo a Presos No DAPL, compuesto por protectores del agua encarcelados, nuestras familias y algunos de nuestros apoyos legales. Nos pueden apoyar escribiendo cartas para desafiar el intento del Estado de silenciar a los que están encerrados y en libertad condicional, ofreciendo donaciones financieras para ayudar legalmente a quienes están en prisión bajo vigilancia federal y para quienes están en libertad condicional, vistiendo playeras, gorras, pines para difundir la conciencia y ofreciendo al Comité de Apoyo Divulgación para compartir nuestras historias sobre lo que el Estado nos ha hecho. La batalla contra DAPL ha continuado en prisión y en la Corte de Justicia. Y nos comparten su página nodaplpoliticalprisoners.org. Y bueno, pues Doyen Ortiz se encuentra actualmente en un centro de rehabilitación esperando la transición a la libertad condicional. Su familia está esperando publicar información pronto. Y también pueden encontrar información... y Little Father está en libertad condicional en Dakota del Norte. También pueden encontrar información en itsgoingdown.org. itsgoing, itsgoingdown.org. Y bueno, pues ahí está la información. Vámonos con más. Y bueno, ahora vamos con una nota de Ecuador que nos comparte de Prensa Latina y que nos habla acerca de la situación que está privando allá con este pues compañero perseguido, Olavini, quien pues él dice, Prensa Latina, afirma Olavini que solo identificó problemas en el sistema de Ecuador. Esto, una nota firmada en Quito el 20 de septiembre. El informático sueco Olavini, acusado de supuesto hackeo a sistemas informáticos del Estado ecuatoriano, aseguró hoy que solo identificó y reveló posibles vulneraciones. En declaraciones a medios de prensa previo a su comparecencia de cada viernes ante la Fiscalía General, el desarrollador de software comparó su situación iniciada con arresto y 70 días de prisión sin que le expliquen o muestren el delito con lo que la empresa VPN Mentor, la cual descubrió recientemente la filtración de millones de datos de ecuatorianos. Según explicaron Vini y su abogado defensor Carlos Soria, tanto el sueco como la firma hicieron lo mismo, identificar problemas y poner en conocimiento de las autoridades pertinente lo encontrado. El ciberactivista cuestionó además cómo es posible que una compañía privada tuviera acceso a datos sensibles sobre millones de personas de este país sudamericano y por qué no hay un juicio en contra de la empresa como ocurre con él. A su juicio, lo importante ahora es determinar cómo y por qué la empresa tenía información y quién se la dio. De su lado, Soria insistió que en el caso de Vini ha estado lleno de irregularidades. Lo interesante es que ahora se respetó el debido proceso y solo se les pidió la versión y se les permitió irse a su casa para que se defiendan. En el caso de mi cliente estuvo preso 70 días sin que se sepa qué supuestamente había hecho, afirmó. Al respecto apuntó que existe una justicia selectiva, un tema de persecución sistemática a personas por verse diferente o ser de otro país. Mientras Olavini asiste cada viernes a la Fiscalía en cumplimiento de las medidas dictaminadas en su contra, el venidero 30 de septiembre está prevista una audiencia para resolver una recusación presentada en su defensa contra Yadira Proaño. La jueza penal de la provincia de Pichincha fue denunciada por prevaricato, es decir, por haber tomado una acción arbitraria al negarle una medida de caución o fianza a Vini durante el proceso de investigación. Y bueno, pues tabla injusta de la justicia para Olavini y para VPN Mentor, esta empresa que, pues los dos como analistas de datos, pues, se dieron cuenta de algunas irregularidades en el sistema de digital de Ecuador, lo hicieron saber, pero a Olavini fue al que están molestando. Vámonos con más notas. Radio Temblor, este portal radiotemblor.org nos comparte esta nota que se titula El canal de Panamá en la geopolítica mundial. Desde los tiempos de la dominación española en el Istmo de Panamá, este territorio jugó un importante papel geopolítico. Los españoles transportaban por aquí las enormes riquezas que extraían del Perú y otros lugares sudamericanos y las llevaban del Océano Pacífico hasta el Atlántico y desde ahí hacia Europa. Las ruinas de las fortificaciones de defensa de Portobelo son testigos de este importante hecho. Estas fortificaciones permitían a Panamá el ataque contra piratas y filibusteros que llegaban allí con los fines de saquear los tesoros. Durante principios del siglo XX se construyó en Panamá un canal que permite el paso de naves entre ambos océanos. El canal interoceánico de Panamá fue construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, luego de una estrepitosa quiebra de los franceses que comenzaron su construcción. Estados Unidos no veía con buenos ojos el que fueran los franceses los que construyeran ese canal, ya que esta acción sería una violación de los principios de la doctrina Monroe. El presidente Roosevelt fue quien propuso y comenzó la construcción de esta magna obra de ingeniería por recomendación del capitán Alfred T. Mahan, uno de los principales consejeros. Las razones principales de Estados Unidos para llevar a cabo este proyecto fueron de índole geopolítica, geoestratégica y comerciales. En términos geopolíticos, este canal le permitía tener dos flotas navales de guerra, cada una de ellas en ambos océanos, el Pacífico y el Atlántico. En caso de necesitar unificar ambas flotas, la misma pasaría por el canal de Panamá, ahorrando una docena de millas de navegación. La segunda razón de importancia es que este canal interoceánico facilitaría el comercio entre ambas costas estadounidenses. También estimularía las relaciones económicas con los países orientales, especialmente con China. Siguiendo los acuerdos de la Convención de Constantinopla, el canal de Panamá es neutral, permitiendo el paso de naves de todos los países. Esta neutralidad no es como tal, porque Estados Unidos la violó desde un principio, militarizando el proyecto y con el establecimiento de bases militares en la antigua zona del canal. En las negociaciones para revertir el canal a Panamá, Estados Unidos impuso el llamado Tratado de Neutralidad. Este tratado tiene unas cláusulas que vulneran la soberanía de Panamá y autoriza a Estados Unidos a invadir militarmente a Panamá cuando estime que el canal corre peligro. En estas negociaciones se estableció la reversión del canal. Las mismas fueron realizadas por un equipo de negociadores nombrados por Omar Torrijos, jefe del gobierno de Panamá, y por el presidente James Carter de los Estados Unidos. Estas culminaron en los tratados Torrijos-Carter, donde se consigna la reversión del canal de Panamá a finales del año 1999. Desde entonces los panameños han operado el canal con mucho éxito. De estas operaciones se obtienen jugosas rentas que permiten el funcionamiento del canal. Actualmente, con la ampliación, pasan alrededor de 12.000 naves anuales por el canal de Panamá. Los principales usuarios del canal son Estados Unidos y China. Las naves que lo cruzan llevan granos y otros rubros agrícolas, automóviles, petróleo y otros combustibles y muchas otras mercancías. Como podemos observar, la estrechez del territorio de Panamá lo convirtió en una importante ficha geopolítica en el tablero mundial del ajedrez. Una nota del doctor Carlos Pérez Morales, analista geopolítico. Y bueno, aquí habría nada más que sumar que cuando se hace esta petición de Omar Torrijos, lo que sucedió con Estados Unidos no fue que dijeron, pues sí, ¿no? Ya quédenselo, sino que este gobierno de los Estados Unidos decidió invadir Panamá para que se quedaran con la hegemonía, ¿no? Y el control del canal de Panamá, que si bien hoy la administración es legalmente u oficialmente del gobierno panameño, pues por la vía de los hechos, por la vía armada, podríamos decir, pues es tristemente de los Estados Unidos. Y bueno, y una de las problemáticas es que se está proyectando hacer algo similar en el Istmo de Tehuantepec, acá en México. Y bueno, pues ahí está esta información, más de corte histórico. Vámonos con más notas. Y bueno, ahora vamos con una nota acerca de lo que está pasando allá en Francia. Más de 150 manifestantes detenidos en París en una nueva protesta de chalecos amarillos. Una nota de Marc Bassets que aparece en Ecuador Today y que también aparece en el portal del país. Y dice, tenía que ser una jornada de protesta contra las políticas del presidente francés Emmanuel Macron y en favor de acciones más contundentes contra el calentamiento global. El gobierno francés temía que la coincidencia de tres manifestaciones, la de los chalecos amarillos, la ecologista y la sindical contra la reforma de las pensiones, provocase el caos en París y reforzase la presión sobre el gobierno francés. Todo quedó desdibujado, la fuerte presencia policial desactivó a los chalecos amarillos y estos, junto a violentos antisistemas del llamado Black Bloc, acabaron por sumarse a una marcha por el clima poco concurrida y empañada por los choques puntuales de una minoría con las fuerzas del orden. A la espera de que pudieran producirse nuevos incidentes por la noche, la jornada terminó con 163 detenciones. De estos, 99 pasaron a disposición judicial. Que el sábado de protestas coincidiese también con las jornadas del patrimonio, en las que los edificios y monumentos están abarrotados de ciudadanos y turistas, complicaba la tarea para gestionar el orden público en la capital. Está bien que la gente se exprese, debe poder hacerse en la calma, avisó Macron en vísperas de un sábado que algunos chalecos amarillos habían pronosticado que sería histórico. Era la primera gran manifestación de este movimiento en el inicio del curso y la oportunidad de retomar fuerzas tras casi un año de 45 protestas semanales ininterrumpidas. El movimiento salió a la calle por primera vez el 17 de noviembre del 2018 en protesta por el aumento de la tasa sobre el carburante, que grava a las personas que necesitan desplazarse en coche. Enseguida se transformó en un movimiento mayoritariamente pacífico, pero con estallidos de violencia contra las élites del país y contra su presidente. El despliegue de 7.500 policías en París frustró de buena mañana las protestas no autorizadas de los chalecos amarillos. Tras algunas escaramuzas, decenas de detenciones y el lanzamiento de gases lacrimógenos, se dispersaron. Mientras tanto, en otro punto de la capital discurría sin altercados una manifestación tradicional del sindicato Force Ouvrière. O Fuerza Obrera. Los chalecos amarillos se adhirieron entonces a la marcha por el clima, al igual que los agitadores del Black Bloc, que participaron en la marcha más de 15.200 personas según un recuento independiente. Fue muy distinta a las de Berlín y otras capitales el día anterior, no solo por el número de asistentes, aunque en París el viernes se manifestaron también unos 9.000 jóvenes, sino por la tensión permanente, nos dice esta nota de Ecuador Today. Y bueno, pues ahí está la información de lo que pasa en Francia. Y bueno, con eso estamos cerrando el bloque de noticias internacionales. Esperamos hayan sido de su interés y los invitamos a que nos compartan sus notas de lo que está pasando en el mundo y que juntos, juntas rompamos el cerco informativo, porque pues hay que poner en duda el papel de las banderas, de las fronteras, que pues fueron un invento en algún momento del tiempo humano. Que en verdad solo ha sido dañino para todas y todos. Todos somos hermanas, todos somos hermanos y bueno, pues todos somos seres humanos. Y bueno, vámonos con otro corte musical y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres para entrarle a las noticias desde el ombligo del monstruo. Vámonos con este bloque. Expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando con toda la esperanza. Mi fe lo ha puesto. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda. Porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. Mi sangre de mi entraña. pensé de que no regresarás, que mis ojos nunca más han de sentirte volver. No saben los del poder que en mis ansias de abrazarte no habrá fuerza que me cuarte, ni nada que me detenga. Más vale que bien lo entiendan. Bueno, pues vámonos con la información desde el ombligo del monstruo. Vamos a iniciar con estas notas de lo que está pasando acá en México. Y bueno, hay varias notas pues que consideramos ahorita importantes y relevantes en estos últimos días. Y particularmente vamos a iniciar con esta que habla acerca de la lucha por la desaparición, por la aparición de nuestros 43 estudiantes normalistas que fueron desaparecidos forzadamente por el Estado hace ya 5 años. Y bueno, pues a 5 años se está llamando a toda una jornada de movilizaciones que de hecho ya lo habíamos comentado aquí en el noticiero, la cual pues incluye una jornada de movilizaciones globales el próximo 26 de septiembre. Pero bueno, esto ya empezó desde el día de hoy y bueno, pues el día de ayer, 23 de septiembre, se llevaron a cabo movilizaciones en Iguala, donde fueron a la Fiscalía General del Estado, pues tanto los padres y madres de los 43 normalistas como normalistas, estudiantes normalistas, quienes pues hicieron ahí pues esta protesta y demandaron que se entregaran los videos donde pues la policía agrede a los estudiantes, los videos del 26 de septiembre del 2014, cuando fueron agredidos y desaparecidos los 43 normalistas. Estos videos presuntamente aparecen los policías municipales agrediendo a los estudiantes en la noche del 26 en la zona conocida como El Chipote. También pues esto de material dicen que ya fue entregado al Poder Judicial de la Federación y que por eso no lo tenían. Eso es un argumento súper chafa. Y dice varias notas que aparecen en las redes sociales, pues que hubo también un poco de piedras, pintas, bombas molotov y petardos contra esta fiscalía, pues para pues elevar un poquito la protesta y exigir respuestas, porque pues la verdad es que el gobierno se ha visto bastante lento y por el contrario, pues han habido más reveses que buenas notas para la lucha de nuestros compañeros y compañeras, padres y madres de familia de los 43 normalistas. Y bueno, esto sucede en este contexto el día de hoy 24, según van a estar en el Congreso de la Unión, van a abrirles la tribuna a los padres y madres para pues dar a conocer su lucha y sus demandas, que bueno, pues a 5 años seguramente estos diputados y demás no solamente deberían de saberlo, sino abocarse a buscar esta verdad y justicia que tanto han demandado. Y la problemática es que, lejos de ir avanzando en este nuevo gobierno, que ya el propio Peje y Encinas ya se tomaron ahí la foto en Palacio Nacional con nuestros compañeras y compañeros, que tristemente pues les da ahí un bonus político, pero no ha resuelto el problema, y por el contrario, pues la fiscalía que se abrió pues promete una investigación nueva tras las irregularidades que han provocado la liberación de 77 de los 142 detenidos. Hace unos días comentábamos cómo en mero 15 de septiembre liberaron a muchos de estos policías y elementos del crimen organizado que habían sido detenidos y que, bueno, pues lo están liberando. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los principales acusados del caso Yotzinapa es Gildardo López, presunto jefe de Guerreros Unidos en Iguala, y que, bueno, pues es uno de los primeros 44 detenidos que fueron liberados el 3 de septiembre. Una situación súper lamentable, porque es un jefe de los narcos, ¿no? Y queda libre y, según la autoridad, no tiene nada para detenerlo. O sea, y usted ha visto cómo tratan cuando es un preso político, usted ha visto cómo tratan cuando es un indígena defendiendo su territorio, pero si es un político, ¿no? Si usted es el Lester Gordillo, o de Morena, o del PRI, o del PAN, o si es un narco, pues no, pues sale súper rápido, ¿no? Una situación muy lamentable que pues también ha generado pues inconformidad y pues indignación. Y también algo que ha estado obstaculizándose es pues esta insistencia en hacer una investigación más meticulosa en el papel del ejército mexicano, porque bueno, pues muchas pruebas dan que ellos supieron cuando se llevó a cabo la acción, ellos en algunos casos participaron casi directamente, y también está este otro dato de que los teléfonos celulares encuentran una de sus últimas localizaciones dentro del cuartel de Iguala, y que esto a la fecha pues no se ha esclarecido. Y y algo que también comentábamos al principio, pues es el problema que vive en sí el estado de Guerrero, un problema de una militarización creciente, pero también de una paramilitarización con los grupos de crimen organizado fuertísimo, y que ha dejado al estado en una guerra constante, una guerra interna, en una sangría que día a día cobra su cuota de muerte, y que el gobierno no ha hecho realmente gran cosa para detenerlo. y que bueno, pues esta es una de las preocupaciones más grandes, porque cuántos desaparecidos más en Guerrero, cuánta ingobernabilidad más en Guerrero por esta violencia que se vive de la autoridad de las armas. Y bueno, pues ahí está esta nota, y pues los invitamos a que se sumen a la jornada de movilizaciones que se va a llevar a cabo en varias partes. Seguramente si tú nos escuchas fuera de México, pues en varios lados se va a llevar a cabo esta movilización. Se hace, por ejemplo, en Nueva York, casi siempre hay movilizaciones, en París, en muchas partes del mundo. La verdad es que ha generado, como siempre, muy buena solidaridad por parte de la gente, ¿no? Que pues siente esta preocupación también como suya, esta hasta tristeza, ¿no?, que genera esta situación tan lamentable que está viviendo nuestro país. Y pues recuerdo mucho cuando empezó esta lucha, pues el pensar simplemente que son 5 años, pues es una situación terrible, así sumamente terrible, en que no puedes estar pues con tus familiares, que sabes que son víctimas de una injusticia, y como dicen nuestras compañeras y compañeros, no sabes si comieron, si están bien, si estarán descansando, o sea, no se sabe nada, y esta incertidumbre pues sin duda a cualquiera pues lo lastima, ¿no?, y lo indigna. Y ese ha sido el sentimiento que han tenido que cargar padres y madres a lo largo de estas épocas, de estos 5 años de estar buscando a sus hijos. Y bueno, pues vamos a estar atentos y vamos a estar compartiendo en la siguiente emisión pues parte de estas movilizaciones y qué resultados tienen esta también demanda en las calles de verdad y justicia para Ayotzinapa. Y bueno, ahora vámonos con otra nota, vamos con información acerca de lo que pasa allá en el sur. Nos comparte Avispa Media esta nota donde nos comparten: se intensifica hostigamiento hacia pueblos indígenas en el sur de México. Una nota de Ñani Pinto. En los últimos días se han registrado una serie de despojos y hostigamiento hacia los indígenas de Acteal en el municipio de Chenaló, Chiapas. También un grupo fuertemente armado tomó por asalto y ametralló la vivienda del zapoteca César Luis Díaz de la comunidad Santiago Xanica en Oaxaca. Asimismo, el ejército intervino en la comunidad de Yukukimi de Ocampo, Oaxaca, tras declararse como municipio libre. El pasado 18 de septiembre, Juana Pérez Arias, de 75 años de edad, reposaba en su cama por estar enferma, cuando un grupo de personas llegaron a desplazarla y a destruir su hogar. Ella es originaria de la comunidad Tzotzil Chimix y fue desplazada desde el año 97 cuando un grupo paramilitar irrumpió y atacó indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, que se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. El esposo de Juana Pérez, Manuel Santis Culebra, fue ejecutado durante esa embestida. Nuestra hermana Juana es nuestro ejemplo de lucha y resistencia. Su cargo es sagrado, el de purificar con incienso la memoria y las almas de nuestros mártires. Nuestra hermana Juana se encontraba acostada en su cama porque está enferma, y aún así le pidieron que saliera de su casa porque iban a sacar todas sus cosas. Así salió y se fue a llorar en nuestra cocina comunitaria, recordando los hechos de violencia y desplazamiento del 97, denunciado por la organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal. Esta tierra desde el 98 fue donada para establecer el campamento de desplazados Los Naranjos y el Santuario de los Mártires de Acteal, y ahora hoy Casa de la Memoria y la Esperanza, sede de Las Abejas en Acteal. Pero la división interna se ha agudizado tras las medidas tomadas por el gobierno de Obrador al intentar resarcir la masacre cometida en este pueblo. Quieren construir ahí las viviendas que les va a otorgar el gobierno federal como parte de una solución amistosa a la masacre de Acteal, denunció una de los sobrevivientes de esta masacre, refiriéndose a familiares de sobrevivientes que han aceptado la oferta del gobierno. En un comunicado leído por la sobreviviente cuestiona: ¿qué pensarán nuestros 45 hermanas y hermanos más los 4 bebés quienes fueron masacrados rezando para pedir justicia y paz en Chenaló, cuando gracias a su sangre un grupo de sobrevivientes exmiembros de las Abejas de Acteal van a ser beneficiados con obras públicas? Los hechos se repitieron el día siguiente cuando volvieron a irrumpir y comenzaron a destruir otras dos casas. Y nuestra casa de salud, como estaba cerrada con candado, rompieron la chapa a martillazos. Y cuando entraron, sacaron todo lo que había dentro: medicamentos, mesas, muebles de atención a los pacientes, documentos, entre otras cosas. Las aventaban sin respeto, sostienen los integrantes de esta comunidad. Y bueno, un texto más extenso que vamos a cortar por cuestiones de tiempo, pero que los invitamos a que lo conozcan en avispa.org. Y dice: asimismo informaron públicamente su voluntad y decisión. Bueno, esto ya nos habla del caso de Oaxaca, el municipio libre, y también del ataque que tuvo nuestros compañeros de Xanica. Vamos a leer estas dos últimas. Mientras tanto, en el estado de Oaxaca, en la madrugada de ese domingo 22 de septiembre, un grupo fuertemente armado irrumpió en la vivienda del exedil de Santiago Xanica, César Luis Díaz, integrante del Comité de Defensa de Derechos Indígenas CODEDI, quien salió ileso tras una intensa ráfaga de disparos. Afortunadamente no hubo personas heridas y, a pesar de los agresores, usaron armas de alto poder. Los integrantes de esta comunidad, integrantes de la organización, exigieron justicia al gobierno federal y estatal sobre este caso y otros más que se van sumando, ya que media docena de integrantes de esta organización han sido asesinados entre los años 2018 y 2019. También responsabilizaron de este intento de homicidio a los políticos priistas Ricardo Luria, Hermenegildo Martínez y Óscar Valencia. Mientras tanto, en Yucuquimi de Ocampo, también en Oaxaca, perteneciente al municipio de Tezoatlán de Segura y Luna, en el estado de Oaxaca, decidieron desprenderse de la jurisdicción de este municipio al señalar que nos cansamos de ser objeto de la disputa política de intereses personales que han mantenido los partidos políticos en la cabecera municipal. Esta acción se tomó tras la suspensión de la entrega de nuestros recursos del ramo 28 y 33, entre otros que por ley nos corresponden, aseveran las autoridades de esta comunidad. Asimismo, informaron públicamente su voluntad y decisión de conformarse constitucionalmente como un municipio libre, pero tras esta declaración, el ejército mexicano hizo acto de presencia en esta región. Lamentablemente, el día de hoy, este gobierno ha mandado a nuestra casa, al municipio libre de Yucuquimi, de Ocampo, a las Fuerzas Armadas del Ejército, donde recorren nuestras calles sin pedir permiso alguno para entrar en nuestra casa. Hay que tocar primero, denunciaron las autoridades de esta comunidad. También esta comunidad cuestiona al gobierno federal al remembrar que dijo representar a los pobres y que su política sería para nosotros los pueblos indígenas, al que con folclor le entregaron hermanos nuestros su bastón de mando, esperanzados que seríamos la prioridad de esta administración federal. Con estos hechos demuestra lo contrario, expresaron los indígenas mixtecos de Yucuquime de Ocampo. En un comunicado fechado el 22 de septiembre, señalan como responsables de cualquier agresión o intimidación al gobierno del estado de Oaxaca y al gobierno federal de cualquier agravio sobre nuestras comunidades. Exigimos la salida inmediata de las fuerzas castrenses. Y bueno, y eso es parte un poco de la muestra de estas agresiones que han tenido los pueblos indígenas en nuestro país y particularmente en el sur de México. Una nota de Avispa Media. Vámonos con más notas. Y bueno, una nota que también nos comparte Radio Zapote, esta radio libre que transmite desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nos informa acerca de la salida de Pedro Salmerón, este personaje que se ha visto envuelto en este debate en torno al hecho de que pues ha sido le ha sido pedida su renuncia para poner a otro personaje en esta en este Instituto Mexicano de la Instituto Nacional de la Revolución Mexicana. Y bueno, Radio Zapote hace copia de una carta de Mario Requi y Muris Valle, quienes escriben un largo texto en torno a esta renuncia. Y bueno, pues ponen también como parte de su argumentación el hecho de que pues este personaje pues ha sido sustituido por otro que se presume más de derecha. Y dice: Radio Zapote es una radio libre, independiente y autogestiva. Desde el 2019 cumplimos 18 años y estamos desde siempre en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Por eso sabemos que la palabra valiente proviene etimológicamente de valentis, fuerte, robusto, el que no tiene miedo. Su componente léxico son valere, ser fuerte, y sufijo nte, participativo del presente, agente, el que hace la acción. Como medio de comunicación autónomo hemos decidido reproducir una carta que habla a título personal de una persona que colabora con nosotros desde su fundación. Y dice, como colectivo no nos pronunciamos por la instalación de funcionarios, pero sí pensamos que no solo la Liga 23 de septiembre ha sido valiente y ha encontrado la fuerza para sobrevivir a asesinatos y persecución, sobre todo está más que documentado el de la masacre del 2 de octubre, el halconazo y la guerra sucia de los 70s, que en términos de derecho institucional se calificó como genocidio. Los valientes no solo han sido ellos, los de la guerrilla de los 70s, sino que hemos tenido que serlo también familias enteras, la ciudadanía, que es la que ha tenido que encontrar la fuerza para anteponer la esperanza al miedo, y porque pensamos que es importante denunciar climas que fomentan la falta de crítica o las narrativas chatas, así dicen nuestros compañeros. Y bueno, es un texto bastante largo que nos habla pues de un contexto, ¿no? Muy pues los invitamos a que lo conozcan en radiozapote.org, pero particularmente pues está esta inconformidad de que dice, bueno, en alguna parte de la carta dice, no podemos tolerarlo y no podemos solamente porque, como consta en los testimonios históricos de Elías Orozco, que iba en el comando y que asegura que la escolta del empresario tenía instrucciones de matar al empresario. Ah, bueno, aquí es en torno al debate de que si bueno, este grupo el 23 de septiembre, hace rato comentábamos que el 23 de septiembre se cumple una fecha histórica por el asalto al cuartel Madera. Posteriormente surgieron grupos guerrilleros que reivindicaron esta fecha y uno de ellos fue la Liga 23 de septiembre, que de ahí tomó su nombre de esta fecha insigne. Y en torno a ello, pues a ellos también han pedido como retomar su historia. Y como pues al poder no le gusta que estas historias sean las que sean las oficiales, pues han decidido sacarlo, dice. Termina esta carta, que los invitamos a que la conozcan. Nos parece de una extrema gravedad que se asuma una posición contemplativa. No creemos en la postura del amor y paz, porque el Estado de Derecho y la rectoría del Estado no pueden estar al servicio de una mezquina necesidad de conciliación con intereses transitorios que no actúan a favor de México. No podemos aceptar que el canciller Ebrard pisotee los derechos de los migrantes y negocie con Trump y su equipo para proyectarse como probable sucesor obediente. No podemos tolerar que se insista en una relación de miel con hojuelas con los que vienen saboteando el cambio de gobierno. No podemos quedarnos callados ante la política blandengue que nos quieren asumir, en la que al delincuente se le aplica el rigor del Estado, al adversario se le señalan límites, pero al patriota se le tiene que defender de manera incondicional. Y ese puñado de valientes que defendieron a México y que fueron pioneros de la incipiente democracia fueron además patriotas, mucho más consecuentes que los sujetos de Morena, que hoy somos en su voz a Claudio X, a los Calderones y a los Fox. No aceptamos que a partir de hoy el ejercicio académico acepte que exista un dictar, censurar y penalizar la investigación histórica. No aceptamos la renuncia de Pedro Salmerón y no aceptamos ni el silencio ni la tibieza que en estos momentos cruciales de la historia nacional guarda el Poder Ejecutivo. Salmerón no debió renunciar porque no ayuda a la supuesta reconciliación nacional que él dice observar como una voluntad o búsqueda del gobierno, pero menos aún porque su retiro constituye una concesión a Calderón, a Fox, a Ildefonso Guajardo Villarreal, político mexicano, miembro del PRI, calificó de acto ruin y cobarde la muerte de Garza Sada, una gestión a los grandes capitales y a los infamantes senadores que hicieron a un lado todo principio. Se colocaron al margen de la historia nacional y pidieron la cabeza del director del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas. Exigimos la reinstalación de Pedro Salmerón y un desmentido de las declaraciones que se han hecho en su contra. El proyecto nacional no puede ceder ante las presiones de la derecha nacional reaccionaria. La narrativa de la memoria no puede estar expuesta a la censura e ignorancia. Por eso exigimos la reinstalación de Pedro Salmerón. Y bueno, pues este es Pedro Salmerón y el instituto es Instituto de Investigaciones Históricas de la Revolución Mexicana. Y que bueno, pues insistimos, lamentable la actitud que ha tenido, pues no solamente el instituto, sino el propio gobierno, que pues se ha dejado ahí llevar por estas alianzas mezquinas que tienen con la ultraderecha. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que pase. Vámonos con más información. Y bueno, hay una nota que nos comparten nuestras compañeras y compañeros de Radio Ñudi, que vamos a De hecho, nos comparten un audio que vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Radio Comunitaria New de transmitiendo desde el semidesierto New Sabi con toda la intensidad del sol, 96.9 FM, Huajuapan de León, Oaxaca, México. Mixteca querida, tierra consentida. Para los migrantes, mujeres y hombres valientes, discapacitados, sectores olvidados, para todos y para todas, por la equidad de género, por el amor a la naturaleza. ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? Te doy mi cantar, por ti doy la vida. Radio Comunitaria Ñu De es el esfuerzo conjunto de radialistas y comunicadores que proceden de diferentes radios comunitarias que vieron cerrados sus espacios sin tomárseles en cuenta, interrumpiendo el proceso comunicacional comunitario que venían desempeñando con el pueblo de Huajuapan. En este nuevo proyecto radiofónico, Radio Comunitaria Ñu De, convergen individuos de diferentes sectores sociales, agrupaciones de colectivos juveniles, gente de la tercera edad, mujeres con mucha iniciativa, niños y niñas que han estado interesados en incursionar en los medios de comunicación comunitarios, empleados, campesinas, así como dueños de micro y pequeños comercios, sectores que han sido los impulsores de este proyecto. Radio Comunitaria New Day no es una radio comercial al servicio del poder. No persigue fines políticos ni sentido lucrativo. La radio comunitaria New De, tierra de mujeres y hombres valientes, buscará en todo momento el bienestar común a través del servicio de la información, la educación, la salud, el rescate y promoción de la cultura e historia New Sabi mediante nuestra barra programática. Porque eres tú, soy yo, somos todos. Radio comunitaria, tierra de mujeres y hombres valientes, 96.9 FM. Bueno, pues escuchamos este audio que nos comparten nuestras compañeras y compañeros de Radio Ñudí, quienes están haciendo esta denuncia de pues el agandalle que les hicieron de su... del proyecto radiofónico, porque ni siquiera es su proyecto, ¿no? Sino el proyecto de Huajuapan, de pues autónomo, colectivo, etcétera, y que bueno, pues ahora agandallado por unos cuantos, y bueno, pues una situación lamentable, y vamos a estar atentos y desde aquí demandando pues que pues le respeten a nuestros compañeras y compañeros este proyecto radiofónico que están llevando a cabo. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda. Vámonos con más información. Y se cumplen 7 meses del asesinato infame de nuestro compañero Samir Flores. Y bueno, de hecho se está llamando una jornada global que tiene ese nombre. Jornada Samir Flores Soberanes. Pero bueno, esta es una nota que nos comparte, de hecho, el periódico La Jornada, y que habla de los 7 meses que se cumplen de este crimen, que a la fecha sigue impune. Al cumplirse 7 meses del asesinato del luchador social Samir Flores Soberanes, sus compañeros de lucha denunciaron que la Fiscalía General del Estado, que encabeza Uriel Carmona Gandara, no ha avanzado en la investigación de este homicidio. Hasta ahorita no hay ningún avance de la investigación. Ahora los de la CGE salieron con que los familiares de Samir no quieren declarar, cuando sus padres fueron los primeros en declarar desde que fue asesinado Samir afuera de su casa el 20 de febrero pasado, aseguró el compañero de lucha de Samir, Jorge Velázquez. Para Velázquez, como otros que se oponen a la operación de la termoeléctrica en Huesca, municipio de Yecapixtla, son puros pretextos los que están diciendo los funcionarios de la fiscalía para no informar el móvil del asesinato y encubrir a los asesinos materiales e intelectuales del luchador social y opositor al proyecto integral Morelos, Samir Flores Soberanes. Hace unos 3 meses, recordó Jorge Velázquez, que funcionarios de la fiscalía informaron que ya había algunas órdenes de aprehensión contra los supuestos asesinos, pero a 7 meses de este hecho no hay ningún detenido. El viernes 20 de septiembre, cuando se cumplieron los 7 meses del asesinato, un grupo de habitantes de Milcingo, de donde es originario Samir, y en donde fue asesinado, se trasladaron a la Ciudad de México para sumarse a la huelga mundial en protesta contra el cambio climático para exigir al gobierno que tome medidas para proteger el medio ambiente. El Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra de Morelos, Puebla, Tlaxcala, exigió en un comunicado al gobierno estatal de Cuauhtémoc Blanco Bravo y al presidente del país que se esclarezca el asesinato de Samir y se castigue a los responsables. Y bueno, pues a 7 meses, insistimos, no ha habido justicia. Y bueno, pues es una demanda no solamente de nuestras compañeras y compañeros de Morelos, sino de pues infinidad de colectivas y colectivos, organizaciones, que como también les comentamos, y de hecho pues esto lo agregamos también como nota, pues está convocando a una jornada global para el próximo 12 de octubre, en torno, bueno, con el nombre de Samir Flores, pues recordando a nuestro compañero, para que en ese contexto pues se hagan movilizaciones, se defiende el territorio, pero también se demande justicia para nuestro compañero Samir Flores, que como habíamos comentado, pues tristemente fue asesinado, ¿no? Y a la fecha sigue impune su situación. Vámonos con más información y les vamos a buscar en un momentito más esta convocatoria. Y bueno, de hecho la convocatoria aparece en el portal del Congreso Nacional Indígena.org y es Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y de Nuestros Territorios. Samir Flores vive el 12 de octubre del 2019. Y bueno, es una invitación que hace el CNI y dice: 527 años del inicio de la resistencia y rebeldía de los pueblos originarios contra la invasión colonial, la guerra del sistema capitalista patriarcal y sus megaproyectos siguen trayendo muerte y destrucción en todo el mundo y ponen en riesgo a todas las formas de vida en el planeta Tierra. Particularmente en México, con la mentira de querer erradicar la pobreza del sur del país, el gobierno de Obrador, en pleno contubernio con las mafias empresariales, la delincuencia organizada y los partidos políticos de todos los colores, retoma el viejo sueño de Porfirio Díaz y los planes de todos los gobiernos neoliberales de Salinas a la actualidad, ofreciendo el territorio nacional al capital global. Frente al desastre nacional y mundial, la Asamblea Nacional Internacional del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y adherentes a la Sexta Red de Resistencia, organizaciones y colectivos, el Istmo es Nuestro, reunida en Juchitán, el pasado 6, 7 y 8 de septiembre, convocamos a los pueblos y organizaciones y personas de México y del mundo a que, de acuerdo con los modos y tiempos de cada organización, a realizar acciones coordinadas en el marco de la Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y Nuestros Territorios. Samir Flores vive el 12 de octubre del 2019. Y bueno, pues cada quien definirá sus actividades y se les invita a todos a que, a más tardar el 1 de octubre, al correo samirflores.vive@gmail.com sean enviadas las acciones que se vayan a realizar para sumarlas dentro de una agenda colectiva. Atentamente, la Asamblea Nacional Internacional del CNI, Consejo Indígena de Gobierno y adherentes a la Sexta Red de Resistencia y Rebeldía, organizaciones, colectivos, el Istmo es Nuestro. Y bueno, pues ahí está la información de esta convocatoria también. Bueno, vámonos con más información y ahora vamos a un pronunciamiento que hace el Encuentro Nacional de Mujeres en Defensa del Territorio frente al Extractivismo. Una nota que nos comparte Otros Mundos Chiapas y que dice: en la barranca de Huentitán, Jalisco, mujeres indígenas, campesinas y mestizas nos reunimos del 31 de agosto al 3 de septiembre del 2019. Somos integrantes de comunidades, movimientos y organizaciones provenientes de los estados de Tabasco, Veracruz, Campeche, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Quintana Roo, Jalisco, Sonora, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Somos mujeres defensoras del territorio frente a megaproyectos extractivos de minería y fracking, gasoductos, presas, acueductos, termoeléctricas, oleoductos y proyectos de desarrollo, monocultivos, agrotóxicos, trenes, carreteras, autopistas, entre otros. Durante 3 días intercambiamos experiencias y compartimos la diversidad de estrategias que las mujeres hemos construido en la defensa de nuestros territorios a nivel local y regional. Las mujeres participamos y estamos en los procesos de defensa del territorio. Nos movilizamos, nos organizamos, generamos propuestas, analizamos el contexto, estamos en las acciones directas, nos capacitamos, intercambiamos experiencias, gestionamos recursos, cuidamos los procesos, participamos de las estrategias jurídicas, sociales, políticas, organizativas y de comunicación. Las mujeres jugamos un papel fundamental en la defensa de la tierra y el territorio. Además, nuestro trabajo en los hogares y en los movimientos es un sostén fundamental de las luchas. Reivindicamos que esta participación sea visible, reconocida y compartida por nuestros compañeros, esposos, hijos e hijas. En un contexto nacional y regional y local de transformaciones, continuidad e imposición como mujeres defensoras del territorio, estamos preocupadas por la ambigüedad y el doble discurso con el que los distintos gobiernos han dado respuesta a nuestra demanda de poner fin a los proyectos que vulneran y agreden nuestros territorios, mientras en campañas prometían el fin del neoliberalismo y la cancelación de muchos de los proyectos a los que nos oponemos. Hoy vemos con preocupación la continuidad del modelo extractivista que no se ha modificado, el proyecto económico de desarrollo y que por el contrario se están implementando programas sociales que están fracturando el tejido social de las comunidades y se usan procesos de consulta que buscan legitimar decisiones ya tomadas sin la participación de los pueblos afectados. Venimos de luchas diversas con estrategias diferentes, en momentos muy distintos. Encontrarnos fue importante para fortalecernos. Queremos solidarizarnos con todas las luchas y todas las mujeres de este encuentro, principalmente con aquellas comunidades que actualmente enfrentan momentos difíciles, como las comunidades de Temacapulín, la comunidad de Huesca y también con otras menos visibles pero igualmente importantes. Estamos pendientes de los resultados que puedan haber en el proceso de consulta sobre la soya transgénica en Jolpechen, Campeche, donde pedimos se reconozca y se dé voz a las mujeres y se avance en los acuerdos de que favorezcan los derechos de los pueblos afectados. Estaremos atentas frente a los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transísmico y demandamos el respeto al derecho a los pueblos a decidir sobre sus bienes naturales, sus territorios y sus formas de vida. Acordamos seguir acompañándonos, articularnos más allá de nuestras comunidades, sumar a más compañeras a nuestras luchas, no claudicar, visibilizar el papel de las mujeres en la defensa del territorio, apoyarnos y seguir encontrando para compartir estrategias, espacios de reflexión, talleres y encuentros. Llamamos a nuestras compañeras, a nuestros compañeros de lucha a reconocer la importancia fundamental de las mujeres que tenemos en los movimientos y las organizaciones. Los invitamos a que reflexionen sobre sus privilegios, que respeten nuestro trabajo y el lugar que tenemos. Exigimos a los gobiernos que respeten y garanticen el ejercicio de nuestros derechos, incluyendo nuestro derecho a la tierra, al territorio y una vida libre de violencia. Exigimos que se garantice nuestra seguridad como mujeres y defensoras del territorio, ni una mujer desaparecida, ni una mujer muerta más. Queremos seguir vivas, queremos territorios libres de extractivismo, rechazamos todos los megaproyectos en cualquier parte del país. Y firman pues decenas de compañeras que estuvieron presentes en esta actividad allá en Jalisco. Y bueno, ya nada más para ir cerrando, tenemos una última nota que nos habla acerca de pues lo que está pasando con nuestro compañero Miguel Peralta, quienes nos comparten pues una actualización de esta huelga de hambre a la cual nuestro compañero pues se ha decidido pues asumir este método, ¿no? Que sin duda también muchos luego cuestionan sobre su eficacia, o sea, sobre cómo poderlos ayudar. Y bueno, pues ahí nos comparten, entre otras notas, ahorita les vamos a compartir la nota completa. Pues dicen, como sabemos, el compañero Miguel Peralta inició una huelga de hambre el día de ayer y hoy queremos hacer pública la negativa del director del penal de Cuicatlán, Martín Porfirio Reyes Magdaleno, para permitir el ingreso de una compañera quien le hará llegar a Miguel Ángel los sueros y miel necesarios para continuar con la huelga de hambre. Y comparten un teléfono que es el 2363-740313 para exigir que la compañera pueda ingresar y también para exigir la libertad de nuestro compañero. Es el 2363-740313. Y bueno, pues la situación, pues ya se cumplen 4 días de esta huelga de hambre, que pues está generando ahí bastante pues situación de tensión entre sus compañeros que estamos acá afuera esperando pues la libertad de Miguel y que pues se ha visto impedida por estas gobiernos pues que han sido muy mañosos, mucho en su caso de su proceso, han estado frenándolo una y otra vez y han estado pues llenándolo de artimañas para impedir que nuestro compañero pueda salir, pueda estar libre como muchos de nosotras y nosotros quisiéramos. Y bueno, pues vamos a estar atentos, nos habían compartido un audio de COA TV, lamentablemente parece que está indispuesto, parece que no está cargado el repositorio aquí no lo podremos escuchar, pero bueno, Coa TV parece que tiene por ahí un material que esperemos después lo vuelvan a compartir para que lo estemos reproduciendo acá en Noticias de Abajo. Y bueno, sin más, por el momento los invitamos a que nos acompañen en el siguiente noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, y que pues nos compartan la información, que manden sus notas, que manden portales que crean que sean importantes, que les demos seguimiento, pues manden esa información para que les estemos dando continuidad. Y miren, ya encontramos el comunicado y dice lo siguiente. Bueno, está bastante extenso, vamos a leer solamente la parte final. Dice, pues bien, ante esta reiterada violación a su debido proceso, Miguel decidió hacer del silencio un arma más para su defensa. Luego de recordar lo dicho por Ricardo Flores Magón acerca del potencial subversivo de las palabras y de Práxidis Guerrero acerca de la importancia de la solidaridad, Miguel ha emprendido una huelga de silencio, pues considera que lo ya dicho por él y sus abogados tienen más fuerza y verdad que todas las estrategias mediáticas y la palabrería de la diputada Elisa Cepeda por construirse desde el poder institucional una imagen de víctima y defensora de los derechos humanos de las mujeres mazatecas. Por ello, a todas las personas, colectivos y organizaciones que no han dejado de exigir justicia y libertad, les agradecemos con la rabia de nuestro rebelde corazón y les llamamos a reconfigurar el silencio de que Miguel ha iniciado, a gritar más fuerte y hacer eco por su pronta libertad. Convocamos a las individualidades libertarias, colectivos afines, organizaciones sociales solidarias, medios libres y a todas aquellas que sientan suya esta lucha por la libertad y la justicia en México y el mundo, a redoblar los esfuerzos y la exigencia de libertad para Miguel. Les pedimos estar atentos el próximo 19 de septiembre ante la eventualidad de que Miguel sea o no presentado a su audiencia, que esto ya pasó, y fue ahí donde se da la declaración de la huelga de hambre. Y este texto lo firma el Grupo de Solidaridad por la Libertad de Miguel Peralta. Y bueno, pues ahí está esta información, y con esto estamos ya terminando el noticiero del día de hoy. Esperamos que haya sido de su interés y nos escuchamos en la siguiente emisión. Les recordamos nuestro portal Noticias de Abajo ML @riseup.net, en nuestro correo electrónico noticiasdeabajoml.wordpress.com, nuestra página, y también nos pueden encontrar en el Fidiverso, en Diáspora y en Mastodon, en GNU Social, donde compartimos nuestras notas, y también en estas redes espías, maldito Facebook y maldito Twitter, también ahí tenemos una cuenta, y bueno, pues ahí también compartimos esta información. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Gobierno les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. Mucha gente se preguntaba, ¿por qué el EZLN lucha contra el gobierno? Y yo les respondo así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho